Estás escuchando Nada es Original. El podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Camila Perales, Claire Cannon, Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga. Nada es original. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Hola, ¿qué tal, gentes bonitas del internet que nos escuchan emisión tras emisión de Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, una iniciativa de Ultracinema, que recuerden, están abiertas aún las inscripciones para nuestra 12ª edición. Y pues, ¿qué creen? Ahora me dejaron solo con nuestro invitado de hoy. Pues no sé dónde anden. Micha creo que lo estaba persiguiendo una avestruz y nuestras dos conductoras andaban con problemas, o más bien con cuestiones de entregas de trabajos finales en la escuela. Entonces pues por eso me dejaron solito, pero ello no implica que no estoy muy muy contento, porque el invitado que tenemos el día de hoy, la verdad, pues es uno de nuestros más queridos colaboradores, porque también ha participado varias veces en Ultracinema, y no solo eso, sino que también ha estado pendiente de las actividades, ha estado involucrado también en los talleres que hemos organizado en Ultracinema. Entonces lo queremos mucho, lo admiramos mucho, y me da muchísimo gusto tener a Nicolás Bach el día de hoy en Nada es Original. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Todo muy bien, y el gusto es mío. Pues muchas gracias, qué bueno que pudimos charlar el día de hoy. Y me gustaría que nos platicaras un poco, bueno, pues siempre como iniciar por el principio. Pues, ¿cómo es que te involucras con la imagen en movimiento? ¿Cuál es como tu primer acercamiento al cine? Y bueno, ahorita platicaremos de la experimentación, pero ¿qué te llamaba la atención? ¿Cómo te llamó la atención el cine? Pues el cine fue una cosa familiar. Ahorita que estoy haciendo una investigación de mis ancestros, me doy cuenta de que soy, por diferentes ramas de la familia, la quinta generación de cineastas, que eso se remite a literal el inicio del cine, hace 100 años que mis ancestros ya lo estaban haciendo. Y entonces fue algo muy muy cercano que siempre me gustó mucho. Y de chiquito tuve la oportunidad, una vez haciendo un festival de fin de cursos, creo que de primero de primaria, que fue a mi primaria una persona que estaba a punto de hacer su tesis del CCC y estaba buscando un niño actor, y me llamó para ver si quería participar. Necesitaba alguien que se viera muy pequeño, pero que no fuera tan pequeño en edad. Y yo era de toda la primaria el niño con estatura menor y con baby face, entonces le serví bien, y para mí fue como la primera aventura maravillosa de embarcarme en un rodaje. Realmente no me gustó tanto actuar, pero sí me impresionaban muchísimo todas las cámaras y cómo se realizaba el cine, que nunca lo había visto por más que lo había tenido cerquita. Sí, esa experiencia creo que no nos la habías platicado. ¿Qué no te gustó de actuar? ¿Qué te generó que no te agradó tanto? Pues de entrada siento que soy una persona con muy mala memoria para aprender diálogos. Y entonces que en esas ganas de aprenderlos me sentía todo tieso y bueno, seguro se veía reflejado, por lo que teníamos que hacer muchísimas y muchísimas tomas, que no era algo que salía mal en imagen o en sonido, sino por mi forma de interpretar. Ok. Sí, pero no me arrepiento de nada de esa experiencia. Oye, ¿tienes el dato? ¿Qué película fue? Sí, se llama Nicolás, justamente. Así se llamaba desde que yo fuera el actor. Lo dirige Pablo Tamés Sierra, que es un documentalista. Es la única ficción que le conozco. Documentalista y sonidista. Ok, muy bien. Ahora ya nos has platicado con anterioridad, pero quienes no han escuchado, ¿cómo te involucras con...? Porque tu trabajo tiene mucho de reapropiación, porque, bueno, las cámaras que nos vigilan, Univea como Capricornio, que vamos a ir hablando un poco acerca de tus trabajos. ¿Tienes un bagaje, un archivo familiar impresionante? ¿Cómo es que llegas a este archivo? ¿Por qué llegas a este archivo? ¿Cuál fue como tu el elemento que disparó este interés por rescatar? Ahora nos platicas un poco de la investigación de tu historia familiar. ¿Cómo es que empiezas a interesarte en esa historia familiar? La historia familiar fue una circunstancia completamente pandémica. ¿Cómo me acerco? Que empieza el confinamiento y estoy en una etapa con muchas ganas de crear audiovisualmente, y al no poder salir a la calle y con unas ganas inmediatas de estar creando, fue como, bueno, voy a revisar todos estos archivos que sé que existen, porque mi padre es igual de obsesivo que yo. Entonces, por un lado se pasó grabando desde que tuvo su primera cámara en los 80s hasta el día de hoy, y nunca había visto todas esas grabaciones. Eso por un lado, y por otro, mi abuelo estaba a punto de morir y nos acababa de dar los álbumes de la familia. Entonces yo venía de viaje, llevaba un año y medio como nómada, justo haciendo las cámaras que nos vigilan, y al regresar a México, pues llega la pandemia, que yo estoy solo de visita en teoría, y me agarra visitando a mis padres. Entonces, con estos álbumes de familia fue como, es el momento de entender quiénes son todas estas personas que no conozco en las fotos, y hacer un árbol genealógico junto a ellos y ver quiénes eran estos ancestros. A partir de eso fue como, ahora, ¿cómo se pueden entrecruzar los archivos? Y en esa misma semana me entero de la existencia de Ultracinema, que antes no conocía, y me meto a todos los talleres que dieron, que diste uno tú, dio uno Micha, dio uno Bruno Varela, y seguramente otros más que ahorita no me acuerdo. Sí, porque justamente eso te iba a preguntar, porque te detonaste muchas de estas cosas durante la pandemia, que fue en el periodo en el que nos conocimos, en el que tuvimos chance de estar en estos talleres. ¿Cómo crees que hubiera sido este encuentro si no hubiera existido la pandemia? ¿Crees que hubiera sido distinto? ¿O eventualmente hubieras llegado a estos archivos? Sí, siento que se hubiera postergado, pero que hubiera sucedido. Como que lo aceleró todo el estar encerrado y como el conocer la posibilidad de la reapropiación, que antes lo había visto como el uso de material de archivo, pero no desde esta postura de reivindicar lo pirata y el anarquivismo que conecté ideológicamente, sin lugar a dudas, como no creo para nada en el copyright y en todas estas cosas en las que coincidimos. Y siento que hubiera sido algo quizá más, no sé, cuando, por ejemplo, se murieran ya toda la generación de mis abuelos, o que tuviera algo de nostalgia familiar para querer encontrarme con estos archivos. Había una intención cuando estabas como nómada, que nos platicas esto, porque las cámaras que nos originan las hiciste pues en varios países, varias imágenes que retomaste. ¿Ya tenías como la intención de hacer esa película o te vino después la idea? Sucede que el año previo a empezar ese nomadismo estaba haciendo otro proyecto que quedó inconcluso, que se llamaba Todos los días son día de muertos. Era un proyecto colectivo y que entre esas personas con las que lo estaba haciendo era uno de mis mejores amigos. Y fue una película en la que grabábamos todo el tiempo en cementerios, nos la pasábamos hablando sobre la muerte, y a la mitad del proceso mi mejor amigo se murió. Que habíamos quedado, cuando acabáramos esa película, hacer un viaje juntos, irnos con la cámara, con el micrófono, a ver qué salía. Una vez que se muere, para mí es el momento, yo creo que más fuerte de toda mi vida, hasta ahora. Y me doy cuenta que quiero procesar el duelo yéndome lejos y haciendo ese viaje que íbamos a hacer juntos. Y a ver qué sucede. Entonces conseguí un vuelo a Islandia y ahí comencé el viaje. Estuve 4 meses en Islandia, en un espacio en el que no podía hablar con la gente, ¿no? No coincidíamos en el idioma, era solo una familia muy tradicional de las montañas, que me subía justo a la montaña más alta y veía una granja a lo lejos y otra hacia el otro extremo, y no tenía contacto con nadie más, ¿no? Entonces ahí, después de varios meses, fue como, ¿qué película le podría hacer a Ávila? Y de esta manera empieza a suceder las grabaciones de las cámaras que nos vigilan, que al ser grabaciones observacionales desde la no ficción experimental, no sabía realmente qué era lo que me iba a ir encontrando en el camino. Solo tenía una ruta trazada y a ver qué sucedía. Entonces esta película sería como ese, o como un homenaje. Es para tu amigo esta película, de cierta manera. De cierta manera. En la película no se explicita, no se habla de él, pero en cada toma estaba también su mirada. Entonces, sí, para mí es un homenaje, un regalo. Ok. Y bueno, eventualmente las cámaras que nos dirigían, no es que no sea personal, pero mi vida como Capricornio se vuelve un trabajo aún más personal, ¿no? Platícanos un poco, porque lo defines como una autobiografía. Platícanos un poco de este trabajo que bueno, a mí me gusta mucho, pero de pronto tiene tomas como muy íntimas. Están tus papás, está tu hermana, y de pronto hay secuencias como súper fuertes cuando te estás así como rasurando la cabeza y todo, como que de pronto, ¿cómo surge mi vida como Capricornio? Es muy personal y no sé, tengo la impresión de que hasta cierto punto es terapéutica. Sí, sin lugar a duda. Fue... Siento que es parte del proceso del proyecto que estoy haciendo ahorita, que llevo 3 años con este proyecto, que al ratito lo platicamos un poco más, que es el proyecto de mis ancestros. Y sentía que para conocer mis orígenes y poder conocer a mi genealogía, tenía como primer paso que conocerme a mí a través de esos archivos de la familia. Si luego yo iba a trabajar desde el audiovisual con las otras personas, ¿no? En donde el proyecto de mis ancestros justo trato de estar, pues ser lo menos protagonista en ese proyecto. En mi vida como un Capricornio es totalmente lo contrario, ¿no? O sea, como hasta enfrentarme en un reflejo y hastiarme un poco de mi propia presencia y de mi propia mirada, que era algo que sentía que necesitaba. Fue fuertísimo hacer mi vida como un Capricornio. Si supiera todas las emociones que me generó, en retrospectiva creo que no lo hubiera hecho. Es el único proyecto que lo siento de esa manera. Ah, oh, sí, porque eso está como fuerte, ¿no? Como impactante. ¿Qué pensaron tus papás, tu hermana, cuando se vieron reflejados ahí? ¿Ya vieron la película? Sí, sí la vieron. No fue nada fácil para ellos verla también, como era todavía parte de la pandemia cuando la hice. Fue un mes así, yo creo que el mes más duro para mí de la pandemia fue, ahora sí que en ese mes se murió mi abuelo, me despedí de él, me acababan de operar, entonces no podía pararme de la cama, estaba en recuperación, o sea, estaba editando desde la cama, con un montón de emociones encontradas, también como mal en mi relación de pareja, y de pronto como depositar todo eso ahí, viviendo en casa de mis padres en ese momento, que llevaba pues un buen rato sin vivir ahí y me estaban acompañando en la recuperación de la operación, y en esos momentos los invitaba a pasar a mi cuarto y les ponía los avances. Y aunque a mi familia justo se dedica al cine y le encanta el cine, pues realmente el cine experimental es lo que no les gusta. Entonces, era, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es esta narrativa? Como no entendemos tu forma de hacer cine. Y se empezaban a meter cosas pues demasiado personales, que tal cual es un retrato también de mi relación con ellas, ¿no? Porque también siento yo que hay una, no sé si reivindicación sea la palabra, pero hay un elemento como también, sí, también te confieso que sí, no es una película fácil de ver, al menos para mí como espectador. Yo siento que también hay una, no sé si reivindicación sea la palabra, sobre la identidad. No sé cómo hayas reparado en esa parte de la película, porque sí siento que hay como un descubrimiento, un autodescubrimiento de tu parte. No sé si haya algún elemento, como si fue consciente o si lo fuiste construyendo y te fuiste dando cuenta, ¿cómo fue tu dinámica de trabajo en ese caso? Porque bueno, no solo grabaste directamente, sino que también retomas de tu archivo. ¿Cómo fue esa como descubrimiento, no sé si reivindicación? Platícanos un poquito de esto. Pues una de las cosas que más me interesaban a nivel personal creándolo era poder hablar indirectamente de mi proceso de identidad de género, que me identifico como una persona no binaria, me identifico con el género fluido, y es algo que cuando estaba haciendo esa película, en ese momento mis padres para nada lo entendían y que siento que les estaba haciendo muy difícil para aceptar. Van 2 años de eso y siento que en estos 2 años ha cambiado mucho la situación, en parte por el diálogo a partir de esa película, y creo que eso fue mucho del autodescubrimiento, también hasta como poder entrar en ciertas heridas familiares, como fue la separación de mis padres en algún momento, que tampoco es algo que me interesa que el espectador pueda comprender, pero en esos archivos, o sea, para las personas de la familia, sabemos que estamos hablando de, pues sí, de periodos como de mucha desconexión, de mucho rompimiento entre nosotros. Y sí, siento que de alguna manera sanó, pero sanó a partir de abrir un poquito más las heridas. Y en ese sentido dirías que es una película terapéutica. Terapéutica y que me hastió, me acabó hartando. O sea, como ahorita estoy en un proceso de todo lo contrario, de entre menos pueda hablar de mí y salir como en mis propios proyectos, mejor. O sea, fue como sumergirme para alejarme lo más posible. Entonces, fue una terapia de choque. Ok, sí, porque pues sí, de pronto no es como nada fácil enfrentarse a uno mismo y verse a lo mejor reflejado. Es difícil, ¿no? Sí. Hay una técnica que utilizas en tu trabajo que me llama mucho la atención. Y creo que la utilizas de manera bien, bien interesante, que son como las múltiples pantallas, como este split screen, y vemos muchas, muchas pantallas, y de pronto el encuadre, por ejemplo, en mi vida como un Capricornio, me acuerdo de una toma, me parece que es tu mamá la que está hablando como a través, en un lente, como de ojo de pescado, como un gran angular muy extremo. ¿Cómo llegaste a esta? Porque siento que es un sello tuyo, como un estilo. No sé si. ¿Cómo llegas a esta parte de utilizar estas distintas pantallas? Que es un discurso, pues contemporáneo, como interesante. ¿Cómo llegas a estas múltiples pantallas? A las múltiples pantallas, siento que es con mi conexión de del reciclaje de imágenes, ¿no? Como en una época en donde estamos, pues, ya siento que sobresaturados de imágenes que se producen y se producen y se producen, de pronto está este cuestionamiento que creo que Ultracinema lo tiene clarísimo, que es ¿por qué seguimos produciendo imágenes, no? ¿Qué pasa si creamos narrativas o no narrativas, si creamos audiovisuales desde las imágenes ya existentes? Entonces, siento que en este pepenaje que es el encontrar materiales de archivo y ponerlos en sintonía, me interesa dialogar con estos materiales existentes que provienen de un montón de épocas, de geografías y de acervos. Entonces, siento que es algo muy, muy visual, ¿no? Si juxtapones y haces pantalla dividida, sin tener que decir un discurso como el que me estoy aventando ahorita, creo que puede entrar en el inconsciente del espectador muy fácilmente. Y además siento que puede ser un reflejo de cómo creo que funciona un poco mi imaginación. Que siento que cuando imagino veo muchas imágenes al mismo tiempo, no me concentro en solo una. Okay. Hay una frase que dices, lo voy a parafrasear, que no me acuerdo como exactamente. Me parece que sí es en mi vida como un Capricornio. Dices algo muy muy interesante, que es como que como que el archivo, las memorias de la familia son ficticias, ¿no? Como que son reinventadas. Algo así es como dices. Sí. ¿Qué te llevó como a esta conclusión? Porque me parece que no hay tantas imágenes, las que hay son como entre comillas creadas. ¿Cómo llegaste a esta conclusión? Que me parece una frase como muy muy potente, ¿no? Dentro de la película. Sí, creo que es una idea que estaba abarcando mucho espacio mental en el momento que estaba editando la película, y que estaba abarcando tanto espacio porque es fundamental en el proyecto que estoy haciendo actualmente de mis ancestros, en donde al investigar los asesinatos de mi genealogía, me doy cuenta que al preguntar sobre los testimonios, personas que vivieron la misma historia en la misma época y que le tenían un cariño muy similar, contaban una versión bien distinta, ¿no? Y entonces ver cómo la memoria se va transformando conforme la vamos procesando, también conforme el dolor la va atravesando y hasta como con el paso del tiempo, cada vez que se recuerda, hay ciertas variaciones que como humanos vamos como afianzando a nuestra propia narrativa, que hasta creemos que estos inventillos pues son parte de la realidad, que así lo recordamos y así lo vivimos la primera vez que pasó. Entonces siento que en esa frase de mi vida como un Capricornio se sintetizaba lo que estaba experimentando en la investigación. ¿Hay imágenes, por ejemplo, de tu nacimiento? ¿Qué te detonó esa imagen? Descubrir estos cassettes, ¿no? Estos videos. Yo creo que fue una experiencia impactante, ¿no? ¿Sabías que existían? ¿Te acordabas de ellas? ¿Las redescubriste? ¿Cómo estuvo eso? Ese quizá es el único cassette que había visto, o al menos recordaba que había visto, porque me lo puso mi padre por primera vez cuando yo tenía 4 años, que le pregunté que cómo nacían los niños, y entonces me dijo, ¿quieres ver? Y me puso el parto. Y era el momento en el que mis padres estaban separados, entonces llegó mi madre a recogerme, y yo, mamá, acabo de ver cómo nací, y me puse a llorar, y fue como un momento asombroso, traumático hasta cierto punto, ¿no? O sea, que no podía creer que mi madre, pues, gritó y lloró tanto para que yo pudiera ver la luz. Después, en la primaria, me ponen como tarea hacer una autobiografía, que me acuerdo que esa autobiografía comenzaba de la siguiente forma. Era el 28 de diciembre de 1895, los hermanos Lumière hicieron la primera proyección pública de su cinematógrafo. 100 años después, tan solo unas horas antes, mi madre me dio a luz. Y entonces que quería hacer una autobiografía contando un poco la historia del cine con la historia de mi vida, cómo se entretejía por mi propio gusto y por el trabajo de mis familiares, ¿no? De mi ascendencia. Entonces, digamos que por tu fecha de nacimiento estaba hasta cierto punto como, pues no predestinado, pero había como un bagaje ahí impresionante del cine, ¿no? Como que te marcó hasta cierto punto, ¿no? Si nos vamos así como astrológicamente, ¿no? Está muy, muy interesante, muy curioso. Hablas del pasado, porque pues bueno, hablas de autobiografía, de los trabajos de reapropiación, y en el futuro que se arrastra, hablas del futuro, pero utilizas el pasado, ¿no? ¿Cómo se dio este proyecto? El futuro que se arrastra lo hice a través de una convocatoria de Cátedra Bergman y DocsMX, que se llama Práctica Experimental, que hacen cada año y que recomiendo un montón, que justo es de reapropiación de archivo. Estaba empezándome a clavar con los archivos cuando lo vi. El tema de ese año, cada año tiene una temática, se llamaba Recontar el Porvenir. Entonces, ya estaba empezando a hacer esta investigación con los ancestros y fue esa pregunta, ¿no? Justamente, ¿cómo puedo hablar del futuro de la vida yéndome a las historias más cercanas, ¿no? Que en este caso es nuestra genealogía en el siglo XX. Y qué cosas prevalecen, qué cosas han cambiado. Me gustaría que continuara y que me gustaría que ya no existiera, que dejara de existir. Esa es un poco como la semilla para hacer el futuro que se arrastra. Oye, citas en mi vida como un Capricornio, citas como asesora a Eva Villaseñor. Ella estuvo como sí, valga la redundancia, como asesora, como y ella tiene un trabajo como muy muy autobiográfico, ¿no? ¿Cómo fue tu relación con ella? ¿Cuál fue, o sea, qué aprendiste de ella? Sí, tomé un taller súper chido que se llama Cine Autorreferencial, que lo da varias veces al año y que en este encierro de la pandemia, o sea, como mi forma de no morir en depresión, fue tomando todos los talleres que encontrara que me interesaran. Tomé en ese par de años, o sea, 2020-2021, creo que más de 60, 70 talleres. Wow. Y uno de ellos fue el de Eva, que sí fue por mucho de los que más cambió un poquito mi forma de entender el cine autorreferencial. Y ella nos puso ciertos ejercicios, que uno de esos ejercicios era justo el que mencionaste, que se graba con ojo de pescado en mi vida como un Capricornio, que son las preguntas a mi familia de un accidente, una caída que tuve de pequeño. Eva nos dejó como ejercicios bien puntuales para poder hacer un proyecto autorreferencial, y estaba tomando el taller de mientras que estaba editando mi vida como un Capricornio. Entonces, así fue. Y pues ahora vamos con, ya hablamos del pasado, del futuro, y hablamos del presente. ¿Cuál es tu proyecto de los ancestros? Ya llevas trabajando en él varios años. Platícanos un poco de este proyecto, de qué va, qué has encontrado, pues, hacia dónde lo has encaminado. Sí, se llama El Árbol de la Sombra Rota. Efectivamente llevo más de 3 años con la investigación y es un proyecto que ahora creo que ya no voy a utilizar archivo y animación rotoscópica como en los anteriores, sino me estoy clavando con las herramientas de inteligencia artificial que me asombran y al mismo tiempo me asustan por todos los dilemas éticos que conllevan, pero que siento que son herramientas magníficas para el cine experimental y que en todo lo que me disgusta de la tecnología que se desarrolla con inteligencia artificial, creo que tenemos también maneras de ir a contracorriente y cambiar un poco. Pues no sé si cambiar el juego, porque creo que sí es muy hegemónico como la tecnología que se está desarrollando, ¿no? O sea, como para fines militares también, o sea, que nosotros podemos utilizarlo para la creación artística, sin embargo, como que nos supera a nivel sociedad y todo lo que puede conllevar para la desigualdad social, ¿no? En este proyecto del Árbol de la Sombra Rota estoy explorando las 3 mismas historias del futuro que se arrastra, pero a mucho más profundidad. Que esas 3 historias son el feminicidio de mi abuela en Ciudad de México en 1967, el supuesto fusilamiento de mi bisabuelo en la Guerra Civil Española por ser antifascista, y la desaparición de mis ancestros judíos bielorrusos en la URSS estalinista. A lo largo de estos 3 años de investigación me he encontrado con cosas brutales que mi familia no tenía ni la menor idea, como por ejemplo que a mi bisabuelo las únicas 2 cosas que sabíamos es que lo habían fusilado y que era antifascista. Me doy cuenta de que no, encuentro su juicio de muerte y veo que lo torturaron de la peor manera posible, que era con una máquina de tortura de la Edad Media que Franco retoma, que se llama Garroteville. Así muere, y muere de esa manera porque parece que era un doble espía. Entonces, que los fascistas pensaban que era un espía fascista, pero en realidad estaba en una red de espionaje antifascista en donde pasaba toda la información y ayudó a desarticular dos de las organizaciones franquistas más importantes. Eso con esa historia, ¿no? Luego con la historia de los bielorrusos, abordo la investigación desde el contexto histórico de las políticas estalinistas y me empiezo a encontrar con muchas hipótesis que tienen mucho sentido de por qué eventualmente salieron del mapa y dejaron de escribirle a mi familia que ya había podido migrar a México, que eso puede ser desde la ocupación nazi en Minsk, la colectivización de las tierras de la URSS y quien se oponía, quien escondía algo de su ganado, de su agricultura, les fusilaban en el momento. Mis ancestros tenían vacas, producían carne kosher, o también podría haber sido un pogromo, que son linchamientos a pedradas por ser judíos, o que hayan sido enviados a campos de concentración en Siberia por ser pequeños burgueses, por haber tenido una miscelánea y producir carne kosher. Entonces, eran hipótesis que mi familia no tenía en el radar y que nos dan nuevas pistas. En este proyecto también me doy cuenta de que el tema del que quiero hablar no son los crímenes de odio, como en el futuro que se arrastra, sino solo es el pretexto, ¿no? Es la trama de la película. Y lo que me interesa hablar ahorita, sobre todo, es cómo se construye la memoria, cómo se construyen las verdades y cómo se construye la realidad. Y por eso creo también que el uso de la inteligencia artificial para esta película en particular puede ser muy potente para explorar el discurso desde la forma. Porque sí, justamente es algo que como una preocupación tuya, ¿no? La memoria es como un asunto como súper, súper importante. ¿Cómo encontraste como todas estas hipótesis? ¿Alguien te las platicó? ¿Cómo encontraste los documentos? ¿Cómo te metiste a esta investigación? Sí, pues fue, siento que ha sido un proceso, que tal cual el primer paso fue hacer el futuro que se arrastra con las versiones que me habían contado mis padres, enseñárselo a mi familia más amplia, y una vez que mi familia lo ve, me dice como, pues chido tu cortometraje, pero pues así no sucedió, ¿quieres que te contemos? ¿No? Y a partir de eso me cuentan los testimonios como... Sí, de las personas con las que nunca había hablado, que nunca había tenido una relación tan cercana, ¿no? Como mis tíos abuelos, otros tíos lejanos, etcétera. Y con esos testimonios que me empiezo a encontrar muchos huecos y como muchas fricciones que no tenían sentido, versiones completamente contradictorias, es que me acerco a otro tipo de archivos, con cada historia de una manera bien distinta. En la Guerra Civil Española, a partir de un colectivo de memoria histórica, que encuentro un artículo sobre mi bisabuelo, que ni siquiera hasta el momento sé si toda la investigación que he hecho sí es sobre mi bisabuelo o es una persona que se llama igual, porque no tenemos certeza si es un nombre hasta cierto punto genérico, pero coincide con fecha de nacimiento, con lugar en el que le mataron y con que tenía una hija. Entonces son varios puntos que me ha llevado a investigar a fondo, y que también si al final como acabo descubriendo que ese no es mi bisabuelo, me interesa ese personaje, ¿no? O sea, como quién pudo haber sido un ancestro que no conociste, pero Y que aunque no haya sido de tu sangre, vivió un contexto histórico y una realidad muy similar. Entonces, que puedes encontrar a una persona que no conociste a partir de otra que gracias a los textos y gracias a archivos que se conservan, te pueden dar una idea de una persona que te interesa un montón y que no fue posible por temporalidad, por muertes violentas y porque la memoria se pierde a lo largo del tiempo. Y con mi abuela, el feminicidio de mi abuela aquí en Ciudad de México, estoy buscando, por ejemplo, la nota roja que salió en el periódico, en el 67, en uno de estos periódicos como Alarma, que así el hermano de mi abuela se enteró de la muerte de mi abuela, ¿no? Que fue a través del periódico. Y por ahí voy explorando. ¿Y este proyecto vas a dar salida como largometraje? Sí, un largometraje. ¿Y en qué otros proyectos has estado trabajando o cuáles otros proyectos piensas trabajar o estás completamente absorto en este proyecto de tus ancestros? No, este último año me encontré muchísimo con la danza, con la improvisación del movimiento en un espacio en la Ciudad de México que se llama El Entresuelo y que empecé a ir cada vez más y más y más y ahorita divido más o menos mi tiempo entre el cine documental experimental y bailar. Y ya, en ese baile, que es una danza bastante performática, he estado teniendo muchas exploraciones y presentaciones que siento que también me están sirviendo un montón para mi creación cinematográfica, porque te enseña desde lugares bien distintos qué es el ritmo, qué es la composición espacial, ¿no? Eso me está llenando un montón. Y como siempre, freelanceo. Ahorita se estrena una puesta en escena en la que estoy trabajando. Se estrena el jueves. Se llama Medea en el Destierro. Se estrena en el CENART. Va a estar 2 semanas. Y ahí justo hice unos videos que se proyectan en la obra. Es una versión de Medea feminista que sucede en el contexto de las maquilas en Chihuahua. ¿Y cómo definirías, ahora que platicamos un poco, cómo definirías el documental experimental? ¿Cuáles serían para ti sus características? ¿Qué sería este documental experimental? Pues documental, que ni siquiera sé, a veces pongo mucho en duda si lo que yo hago es documental, pero trabajar a partir de la realidad, que mi tema es un poco cómo se construye la realidad, ¿no? Que siento que se construye como una ficción. Entonces, por eso siento que se acaba siendo un poco híbrido la forma en la que me aproximo a este documental no ficción. Y experimental en el sentido que me gusta experimentar tanto con los formatos, ¿no? O sea, si hay material de archivo, de qué época viene, cómo puedes pasar del grano al pixel, cómo lo rompes, cómo lo transformas, cómo juegas con estas pantallas divididas, cómo desde la forma puedes empezar a proponer ciertas maneras de mirar que no suelen estar presentes en el cine hegemónico y como en la combinación, en el cruce entre lo experimental y la no ficción, puedes llegar a lugares tanto lúdicos, en el que la imaginación sea una de las herramientas principales, como también llevar a los límites estas definiciones, ¿no? Pues de la no ficción. ¿En qué momento ya empiezas a jugar con esa ficción? Hay algo también en tus películas como que le pones como una atención particular, que es el sonido. ¿Cómo abordas el trabajo de sonido, la música? ¿Cómo la seleccionas? ¿Cuál es tu dinámica en el sentido sonoro? Porque tienen verdaderamente un sonido como ambiental, como envolvente, o sea, es muy, muy orgánico. ¿Cómo abordas esa parte del sonido? Sí, pues sí me apasiona el sonido, sin lugar a dudas, y siento que mi aproximación es tratando de construir atmósferas, justamente, construir un clima, y siento que las emociones que se pueden generar cuando alguien percibe mi trabajo están mucho más, ¿cómo decirlo? Tienen mucho más que ver con lo que genero en sonido que con lo que genero en imagen. Es decir, siento que la imagen que construyo puede apantallar de cierta manera, porque luego es muy dinámica y eso, ¿no? Como los colores, las formas pueden ser hasta cierto punto atractiva, al menos para mí, pero el sonido es lo que te inunda en un estado de ánimo y con el que siento que voy, trato al menos de guiar, ¿cómo decirlo? Cuando trabajo con guión, mis guiones son viajes emocionales, tanto para mí, intento que sean para los espectadores. No sé si al final funcionen y sirvan y que los espectadores sientan lo que creo que pueden sentir, pero así lo trabajo. Ok. Sí, porque también remixeas canciones y es como muy, muy interesante cómo trabajas con ese sonido. Y pues para como ya estamos como ansiosos de ver tu próximo trabajo, aparte de estos los videos que acompañan a esta adaptación de Medea, vas a presentar algo próximamente, vas a tener alguna otra presentación de tus trabajos, ¿cuándo vamos a tener tus ancestros frente a nosotros? Más o menos, ¿cuál es tu perspectiva a futuro de estos trabajos visuales? Pues el árbol de la sombra rota sí le falta un montón, es el proyecto que más le he dedicado tiempo en mi vida. Yo creo que ya llevo más de 3 años y yo creo que me faltarán probablemente otros 3 o 4 años para concluirla. Y yo creo que lo que más pronto se podrá compartir y ver serán las exploraciones que estoy haciendo con la inteligencia artificial, buscando otras narrativas para explorar las herramientas y las formas de ver que no quiero adelantar mucho de ello, pero probablemente este año se pueda ver algo. Ojalá que sí. Pues bueno, estamos llegando como al cierre. Siempre cerramos como con un comentario agradable, optimista, como una conclusión. No sé si nos quisieras compartir algún pensamiento sobre el cine experimental, sobre la vida misma. ¿Cuál sería tu despedida, tu conclusión y despedida? Creo que diría que en estos últimos años cada vez me es más claro como si las películas no van a transformar el mundo, pero en una vivencia propia, definitivamente a mí cada día me transforman un poquito más y que espero que en esa transformación sea para ser una persona pues más compleja que pueda ayudar a construir un mundo cada vez menos injusto y menos violento y que compartir entre amigues, entre la familia, con Ultracinema. Me parece de las cosas más lindas que existen, que luego en las tristezas nos aislamos muchísimo, pero que esta compartencia es lo que nos puede salvar. Pues muchas gracias, Nicolás, la verdad es que siempre es un gusto poder compartir contigo y sí, desde hace tiempo que nos has compartido sobre este proyecto de los ancestros, sobre los proyectos que nos has compartido, que hemos programado en Ultracinema, pues bueno, pues te admiramos mucho, te queremos mucho, te estimamos y pues la verdad te deseamos muchísimo, muchísimo éxito. Ojalá podamos seguir programando tu trabajo en Ultracinema y esperamos con ansias lo que nos puedas proponer. Muchas gracias a quienes nos escuchan semana a semana en esto que es Nada Es Original, el podcast más pirata de las redes. Pues muy contentos de haber tenido hoy a Nicolás Bach y pues estén pendientes para las actividades de la 12ª edición de Ultracinema. Vienen más talleres, vienen más actividades, viene la celebración del 100º aniversario del 16 milímetros. Recuerden estar pendientes a las redes, suscribirse y compartir justamente el podcast y nuestras actividades y nos vemos la próxima emisión. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Estás escuchando Nada Es Original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de Ultracinema, presentado por Camila Perales, Claire Cannon, Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga. Nada Es Original es una producción del Festival Ultracinema.